Joe, John Edith La Roca Osorio, JCP, el especialista. ¿Ah? Ella es mi española, oh, la que baila sola, oh. Mira cómo baila y cómo se luce cuando escucha que suene el reggaetón. Ella es mi española, oh, la que baila sola, oh. Mira cómo baila y cómo se luce cuando escucha que suene el reggaetón. Ella es mi española y se luce cuando prende la radiola. Ninguno la controla, nadie le para bola. Tú déjala solita que ella baila sola. Rápido se descontrola cuando escucha esta rola. Ella bate la cacerola, es al instante cuando escucha esta fusión. Rápido se pone adelante pa' que todo el mundo la vea, que luce radiante. Estar con ella sería interesante. Cuando se mueve, eso es lo que me encanta. Su cuerpo es sexy y su figura resalta. Yo quiero que se pegue a mí y un beso robarle a esa mujer. Cuando se mueve, eso es lo que me encanta. Su cuerpo es sexy y su figura resalta. Yo quiero que se pegue a mí y un beso robarle a esa mujer. ¡Vamos a darle! Ella es mi española, oh, la que baila sola, oh. Mira cómo baila y cómo se luce cuando escucha que suene el reggaetón. Ella es mi española, oh, la que baila sola, oh. Mira cómo baila y cómo se luce cuando escucha que suene el reggaetón. Mi española sí que es bella, bella, y eso me encanta. Brilla como una estrella, ella es única entre tantas. Le ponen reggaetón y se planta. Si tú la vieras, mi española preciosa, mi santa. Todo el mundo se levanta cuando llega. El que mira sufre, porque llega y donde mí se pega. De Barcelona hasta Marbella, esto suena. Pa' todas mis españolas y las del mundo entero, pa' cuando ella. Cuando se mueve, eso es lo que me encanta. Su cuerpo es sexy y su figura resalta. Yo quiero que se pegue a mí y un beso robarle a esa mujer. Cuando se mueve, eso es lo que me encanta. Su cuerpo es sexy y su figura resalta. Yo quiero que se pegue a mí y un beso robarle a esa mujer. Aguanta esta bomba, papi. Ella es mi española, oh, la que baila sola, oh. Mira cómo baila y cómo se luce cuando escucha que suene el reggaetón. Ella es mi española, oh, la que baila sola, oh. Mira cómo baila y cómo se luce cuando escucha que suene el reggaetón. Joe Joe, John Edith La Roca Osorio. Y esto es una colaboración junto a JCP, el especialista. Almagro, a todas las españolas de España y el mundo entero. Oye, y con mi Zoom, borrón y cuenta nueva, John Edith La Roca Osorio.